sacando, sacando toda una maleza, curando, curando, era curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza, sa, sa, sa, sa, sa. Agradecemos a la madre tierra por todo lo que ella nos da, da, da. Ay, curando, curando, era curando, no, no, no, y sacando toda impureza, sa, sa, sa, sa. Estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Te quedaste mudo. Escribinos Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin voz no hay voces. Es tarde, pero aún no tengo ganas de dormir. Vengo de andar y de andar bajo el pueblo en tu lado de la noche. Estuve con vos, puro. Nos juntamos incidentalmente y decidimos irnos por ahí vagando y divagando. Platicamos largo, de ayer, de hoy y de mañana, como dos viejos amigos que hace mucho que no se ven. Biblioteca Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. ¿Cómo te va, Yago? ¿Qué tal? Hola, Diego, ¿cómo andas? Hola, Cielo, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Vos? Bueno, bien, bien, por varias cosas, muy bien. Y la primera, creo que miramos el cielo, está nublado. Así el día que hermoso, sí. Sí, sí. Pasó un poco el calor, pero igual se siente un poco de humedad. Estamos comenzando el programa de Juntos a la Par. Y bueno, lo hacemos los jueves y acá estamos un jueves, acá en Radio Voces, así que último programa hoy, último programa, sí, cerrando un ciclo que empezó tarde, pero también fue un segundo ciclito. Sí. Y también cayó un jueves, cayó el mismo día, no sé qué pasó con el calendario, pero coincidió todo. Estaba ahí el jueves. Me acuerdo que había luna llena el jueves pasado, sí, el jueves del año pasado. Así que bueno, acá estamos. Acá estamos. En el patio, para informarles ahí a la gente, sí, también para invitarlos. Cami, ¿cómo estás? Acá que nos está operando. Hola. Y bueno, también un programa lindo, un programa variado. Uh-huh. Estamos invitando a la gente, decimos también está que la feria. A nuestros oyentes que estamos saliendo por internet. O sea que sintonicen internet www.radiovoces.com.ar. Y bueno, de esa forma nos escuchas. O si no, vení, acércate acá a la radio. La dirección es Colombia 2364 en el barrio Vial. Y el que no conoce, ¿cómo llega, Diego? Es fácil llegar. Primero porque van a ver en la puerta un pasacalle que los está invitando a venir a la quinta edición de la feria El Reno en Ushuta. Ay, que ya claro, es un clásico de esta época del año. La claro, verdad que mucha gente apuesta a todo esto, así que también se agradece ahí a todos los feriantes, los saludamos a todos los feriantes, que está bueno, y bueno, a todos los que nos estén escuchando ya saben, está hasta el sábado al mediodía, la 24, feria. Claro, y está muy, pero muy interesante. Aparte de toda, o sea, la propuesta. La feria hasta el sábado. Nosotros terminamos hoy. O sea, hoy es nuestro último programa. Nuestro último juntos a la par del 2016. Listo. Y después, bueno, ahí también, después de nosotros, hay un ciclo de cine. Después está también el cierre del programa del Desierto Sin Ventilador. Sí. Y la noche va a seguir, así que la gente vaya preparándose y vaya viniendo cuando quieran. Y si estás escuchando, vení, acércate y vení a merendar acá, a comer algo. Veo que hay hamburguesas, veo que hay cosas dulces. No sé si hay budines, pero bueno, vení a tomar mate, a tomar aire fresco y a disfrutar de este programa y de esta feria. Está muy copada, la verdad que se están viendo muy lindos colores por todos lados. Y bueno, ya vamos a hacer una vueltita y preguntándole a los artesanos, artesanas, ¿no? Hola Fran, ¿cómo andás? ¿Cuánto tiempo? Bueno, también le vamos a comentar a la gente que tenemos un par de invitados, dos invitadas que también nos acompañaron en este ciclo, un par de programas. Así que bueno, vamos a ir ahora a una música hasta que terminemos de acomodar todo acá en la mesa del patio. El patio está hermoso. Patio hermoso, y, vida bueno, hermosa. Cami, la música actúa la acción. Come on. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Yeah. sucursales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Te quedaste mudo. Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin voz no hay voces. La comunicación no es mercancía. La comunicación comunitaria construye espacios a donde expresar lo que medios hegemónicos invisibilizan y niegan. Apostamos a la comunicación comunitaria construyendo redes de solidaridad y cooperación entre diversos medios, fortaleciendo luchas sociales, territoriales, ambientales y culturales. La comunicación comunitaria es una alternativa a las orientaciones tradicionales que solo buscan afirmar los cimientos de un mundo de desigualdad y a donde no cabe la diversidad. La comunicación comunitaria hace audible y visible la voz del pueblo. La comunicación no es mercancía. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos. Bueno, aquí seguimos en el último programa de Juntos a la Par. Un año de despedidas, llegan estos momentos y empiezan a cerrarse los ciclos, como en este programa. Ayer teníamos un cierre acá con Mami Me Dijo, después sigue el cierre de Yago, el desierto sin ventilador, y así van terminando, ¿no? Muchas cosas, y está bueno festejarlas, está bueno compartirlas a todos estos, porque es como... Esperar, renovar todas las pilas, toda la energía para continuar el año que viene, volver a armar todo lo que uno lo que uno espera y seguir laburando en esto y apostándole a todo esto, que antes que nada quiero agradecer primero la organización de toda la gente de la COPE, con el tema de la feria, con el tema de una organización muy buena. Que demanda mucha responsabilidad, todo el tener esto. Bueno, ya está la quinta edición del Freno en OJ, así que bueno, la gente va a poder venir, puede venir hasta mañana también. Bueno, como les decía, hoy hay ciclo de cine después de nuestro programa. Después también se vienen algunas bandas. No, y también venir, disculpa, a ver también estos fabulosas cosas que están acá ofreciendo los chicos. Si querés hacer un regalo a alguien especial, a alguien que quieras o que no quieras, vení o regalarte algo para vos, estaría bueno que si nos estás escuchando por internet, te acerques. Está hermoso acá el patio, está fresquito y vengas a ver las artesanías que hay. ¿Los viste? Son, bueno, Diego está en la feria con un stand. Contanos, Diego, ¿qué es lo que estás ofreciendo vos para el público? Bueno, para estas Navidades. Mi nombre es Diego y para estas Navidades estoy ofreciendo un montón de cositas, chucherías, regalitos. ¿Pero qué? Estoy trabajando ahí un poco con el papel, papel maché, que es muy interesante. Ajá. La gente ve ahí, pregunta. Sí. Me gusta explicar cómo es, que es tan fácil papel maché. Hacer Ajá. muchas cosas, el tema de reciclar. Y está bueno también eso, ¿no? Invitar a la gente a que se anime a hacer. Estos espacios tienen que estar siempre, porque en la calidad de todas las cosas que hay en la feria se ve la cantidad de amor y laburo que hay impresa sí, en cada sí. cosa. Tiene un sello personal uh-huh. muy propio de cada feriante. Sí. Y eso se destaca. Y eso se ya destaca. Es un clásico que la gente sabe que estamos en el quinto nuestra quinta edición del Reino de Nuyutas, así que nos elige y viene y ve buenas obras de teatro, música, charlas, esta propuesta de la radio. Así que bueno, bien. Invítense y compartan la info porque está circulando mucho. Y ayer uh-huh. hubo un par de gentes que llegaron justamente porque vieron en la publicación de otros Face, de otros amigos, face. Sí, que sí, compartieron sí. la feria. Así sí, que eso acá está muy bueno. Nosotros en la página de Juntos a la Par hemos estado publicando, bueno, cada uno en su página personal también. Y bueno, vuelvo a esto que vos decías, esto es un placer, esto es un lujo estar acá y compartir este momento que realmente es muy lindo. Y en esta mesa se nos ha sentado alguien que puedo decir que es un lujo y es un placer que esté en esta mesa. Estamos hablando de la señora Rosario. De la abuela Rosario. Ay, gracias por la presentación. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida a esta mesa. Hasta que termine el programa te quedas. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, digamos, estamos acá como abuela Rosario para transmitir sí. algunos conocimientos que vamos a ver si salen. Hay muchas cosas que por ahí está bueno. Esta información que se está brindando, la gente está empezando a compartir cosas que antes parecían de cuentos fantásticos y de repente empieza a darse cuenta Estamos de que son realidad y que hay que prestar atención a ciertas cosas. Claro, ese es el tema, ¿qué hacemos? Más en esta parte del año que empiezan a cerrarse, como hace poco, ayer fue un solsticio que es se cierra el ciclo. Eso claro. nos vas a comentar también. Un ciclo de la naturaleza, ¿no? La naturaleza tiene en su andar cuatro ciclos. Sí. Ajá. ¿No? Y bueno, dentro de esos cuatro ciclos tenemos, ahora que entramos en el solsticio de verano, para este lado, porque para el otro lado entran en invierno, o sea, la cara oculta. Claro. La misma naturaleza además nos está mostrando esa dualidad, que sabemos que está la oscuridad y la luz, que a la vez por un momento somos oscuros y por un momento somos luz. Y bueno, y ahí qué hacemos. Y ahí qué hacemos. ¿Qué ¿Y qué particularidades? Epa. ¿Qué particularidades trae, por ejemplo, este tema de estos ciclos que se cierran para abrirse nuevamente? Para nosotros, así como hablábamos de que este cierre de distintos programas del año, la gente empieza a cerrar cosas, cada uno hace un balance y hay cosas que le pueden pesar más, hay cosas que se dan cuenta que modificaron mucho a este momento del cierre y dice, wow, viró, claro, todo mi camino viró para otro lado y está todo bien, está todo mal, ¿cómo tiene que empezar la gente como un a entender de esto. Introspección. No sé si está saliendo. ¿No estás? ¿Sí? Es un momento de introspección que tenemos que dar, ¿no? Ir hacia adentro y ver qué nos pasa. Y cómo estamos, y quiénes somos, hacia dónde vamos, y qué queremos. No, me parece que no se escucha. Te paso. Bueno, ahí seguimos. Un segundito, acople. Jacob, vamos a compartir micrófono. Mira, estamos juntitos acá cerca. Te informamos que estamos en Juntos a la Par. Y mira, vamos a compartir el micrófono Juntos a la Par. Dale, Juntos a la Par. Qué bueno, más cerquita, mejor así, me entusiasmo más. Ahí estamos. Bueno, entonces es muy interesante esto. Sí, es interesante. Es para... ¿Qué es lo que tenés en la...? No, se fue. Sí, estamos... ¿Qué es lo que tenés en las manos, Rosario? que contá, porque el que no está escuchando por internet no sabe. Y para la gente que está, hola, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Querés venir a saumarte? Bueno, acá estamos con la abuela Rosario. Contanos, ¿qué es eso? Una vez que prendemos el saumerito, bueno, acá estamos con un palo santo. ¿Ya está listo este? Ah, acá está. Bueno. Son cosas que pasan. Sí. Bueno, el saumar es una de las prácticas ancestrales que hacían nuestras abuelas. Claro. Mi abuela, mi madre, siempre nos saumaban. Bueno, el palo santo es uno de los aromas que está llegando en estos últimos tiempos. Ajá. Como también así el copal. Pero acá sahumábamos con nuestros yuyitos. ¿Sí? Y según la zona, y según para qué enfermedad, y según para qué... O sea, ver la situación de la persona, y con eso se sabía qué yuyos se iban a emplear para... abrir los caminos. Eso es la sahumada. Abrir los caminos. Bien. Y todo este tipo de información, de rituales que vienen a lo largo, como decís vos, de tiempos ancestrales, esto se va transmitiendo de generaciones. De generación en generación. Sí, y transmitiéndolo verbalmente y haciendo, ¿no? O sea, la práctica. En la práctica, ¿no? Porque después buscamos libros que nos digan, ¿no? ¿Qué yuyito voy a mezclar con esto? No, en la práctica, ahí es cuando uno va aprendiendo con los años. Bueno, por eso a mí ya me toca la época de entrar en la etapa de la abuela. Y resulta que descubro, así en este caminar, en este buscar, uh-huh. en este saber de dónde vengo, ¿sí? quién soy, hacia dónde voy. Especialmente de dónde vengo, que es como lo más profundo. Y bueno, empezaron a llegar esas inquietudes y abrirse los caminos. Los caminos empiezan a llamarte y bueno, ya no te podés hacer la que es para mí, no es para mí. Claro. ¿Será o no será? El llamado. Hay que hacerse el llamado. De eso. Hay que hacerse el cargo de los llamados. Ajá. Y bueno, en esto de aprender a hacerme cargo, porque también muchas veces miraba por otro lado, porque bueno, capaz que la situación era tan tan fuerte que no era el momento, me respeto en eso, me amo y me apruebo así como soy. En este caminar se me fue abriendo desde los orígenes, y en estos orígenes que me tira más para el lado de la indiada, me identifico más con sus prácticas, que son muy pocas las que conozco y que uh-huh. realmente puedo llevarla a la práctica, como son la danza lunar ancestral, que también la compartimos acá con Cielo. Uh-huh. Ahí va. ¿Te parece que escuchemos un tema que seleccionaste, que sí. nos dijiste que te gusta mucho? Así que te lo digamos. ¿Cómo se llama la cantante? Desde Juntos a la Par. Alexia Chelum. Chelum. Esa. Alexia Chelum. Y seguimos bueno, con Rosario. Para todas las mujeres. Juntos. Con una sahumada, se viene la sahumada. Y seguimos con la sahumada. Hagan fila, muchachos. Pero con este no vamos.

este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo... Si el culo habla mierda, es porque la boca calla. Lo que anida en cada uno, en cada culo. Nadie está libre de cagar ni de callar. Nadie está libre de callar lo que se esconde en cada ser. Todo mortal tiene culo. Todo mortal esconde en el culo el extracto que lo contiene. Si el culo suena, mierda trae. Desde una matriz que se trata de tapar. Sí, el culo habla. ¿Habla de vos? ¿Qué pensás? ¿Qué dirá tu culo de vos? Yo sé perder, quiero volver. Volver, volver. Bueno, ahí lo que estábamos compartiendo es de Claudia Conca, Poemas para vos. Y bueno, también tenía que estar presente, ¿no?, en este cierre de ciclo, nuestro espacio de literatura diversa, nuestro espacio que también nos acompañó todo el ciclo pasado y donde la verdad que fuimos descubriendo gran cantidad de artistas, de escritores, que por ahí no tienen todo el... no son muy visibles, no hay muchos espacios para este tipo de literatura, pero la cadena se fue ampliando, siempre hay intercambio de materiales, eso está muy bueno. Y hoy queríamos traer una invitada con nosotros, que también estuvo en un programa dentro del ciclo de literatura diversa, a Nous. Vamos a presentarla como Nous. Bueno. Dale, bienvenida, dale. Nous, nuevamente. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Es un honor otra vez estar acá. La verdad que nada, yo me siento muy halagada que me hayan invitado. No, el honor es nuestro. La verdad que hayas vuelto, Nous, con tu poesía. Es muy bueno que te hayas tomado el tiempo, que hayas arreglado los temas del trabajo y qué sé yo. Bienvenida a vos y también un placer que también siendo amiga de Diego hayas accedido y también siendo un programa donde te ven todos también, Nous. Sí. Así que eso es bueno. Hacerse visible de pronto, sí. Te están escuchando de todas partes del mundo. Muda, dejad. ¿Puedes decir que me voy a hacer famosa ahora? Seguro. Mira, yo tengo escritos tuyos a lapicera todavía. Por favor, originales. Eso no los mostré. Pero no, es muy lindo, es muy lindo. Me imagino que debe ser muy gratificante para vos los momentos a donde te sentís tocada por esa necesidad de escribir, de contar. Siempre estoy viendo que estás ahí escribiendo, tirando palabras que salen desde el corazón, que expresan. Y eso está bueno, es malo a veces. Wow, todo lo la que dices. La palabra tiene doble filo. Es la brava, verdad entonces. Es eso, la palabra es eso. Nada, moneda de doble cara, terrible, pero ayuda. Ajá. De alguna forma es como dice Apizarni, exorciza el alma. Exorciza el alma, uff. Así que, y no, bueno, para mí también es lindo esto porque... Como decía al principio Diego, de alguna forma uno se hace visible. Creo que uh-huh. pecaría de hipócrita de decir que quiero escribir solamente para mí. En realidad, el objetivo creo que de todo el que escribe poesía no es que el otro entienda el poema o la palabra o la frase como uno la siente. Uh-huh. El objetivo es que llegue. Que llegue. Que llegue, que cause sensaciones, buenas, malas, lo que sea, pero que llegue. Es llegar al otro, crear esos puentes invisibles, ¿no? A través de la palabra. A veces hay una necesidad de llegar a los otros y a veces a sí. una sola persona, ¿no? Sí, totalmente. Generalmente uno escribe a veces para uno. Esa es la verdad. Uh-huh. bueno, a veces, no sé, en las editoriales si te pagan y te piden un poema, es otra cuestión, ahí yo ya no podría porque, nada, yo escribo más que toda la poesía mía, es intimista, es muy personal, se despega de alguna forma de mi profesión de profesora de letras. Sí, por lo que tocaste el tema, hace poco te recibiste. Sí, en octubre. Hace muy poco, profesora de letras. Rosario es profesora de historia, de filosofía, de la vida, de tantas cosas, ¿no? No, Rosario. Qué bueno, qué mesa. Tenemos acá, sí, una profesora de historia. Le vamos a pasar el micrófono. Así que bueno, las vamos a presentar. Algo. Vamos a presentarlas, sí. Acá la abuela estamos. Rosario, que ya también se estuvo ingresó a la mesa. Estamos todos en la mesa. Así que bueno, para ahí una pregunta como para las dos. Cada uno, bueno, tiene su forma de expresar cuestiones del alma, ¿no? Cuestiones de que a veces el compromiso está en eso, ¿no? En que vos decís que llegue al otro, pero básicamente también con la necesidad de que haya una transformación por ahí en esa arma que uno está disparando a través de la palabra, eso que decías, a través del doble filo. Lo mismo pasa con el tema de toda esta información ancestral, que cómo tiene que volcar uno esa información, cómo es la manera de compartirla o manifestarla sin agredir, o que mucha gente, porque como es una información que son ya modos de vida, hay una cosmogonía ancestral que la idea es mantenerla vigente. ¿Cómo uno puede compartir todo eso? ¿Desde qué esencia básica, digamos? Pues hay gente que por ahí no sabe, colapsa ante tanta información, ante tanta necesidad de volcar su alma, y colapsa por no saber cómo canalizar, cómo se ve lejos del arte, lejos de la escritura. ¿Qué otro recurso hay como para mucha gente poder alivianar de todo eso? Y bueno, acá estábamos hablando de la conexión, ¿no? O sea, conectarse, sentirse, saberse quién soy. Y ya así vamos, ya le pongo una escritura y ya necesito comer algo, me tomo del fruto que me da la madre tierra, esa agua que corre por todos lados tan dulcemente, el goce de la vida, partiendo desde el goce de la vida, de ahí empieza la construcción y la búsqueda. Claro, tiene que ver también con lo que hablaba acá Nous, la introspección también, ¿no? El conócete a ti mismo, sí, y también aceptarte en todas tus dimensiones, como las partes oscuras, las partes claras, esa eso que poesía hablabas, ¿no? Intimista. Poesía intimista, sí. Tiene como intimista, es una palabra muy muy fuerte y que se la ha usado para otras cosas también, ¿no? Como intimista es como que te intimida, te claro, hay una provocación. Como sí, te invade. Pero desde el otro lado, ¿no? Es ir hacia lo profundo, y para lo profundo a veces tenemos que emplear palabras que son muy muy fuertes. Sí, totalmente. Es la manera, digamos, de buscar el recurso para que llegue lo que queremos transmitir al otro. Por ahí la provocación, sí. La intimidación, como para decir, bueno, o sea, date cuenta de esto, es como un recurso. Sí, un sí modo, totalmente, justamente claro. ¿Cómo lo manifiesta? Sí, coincido totalmente, justamente en eso de decir aceptarse uno tal cual es. Muchas veces creo que en mi caso personal me pasa en esa poesía, es mostrar mi otro yo, tal vez ese otro yo oscuro, ese otro yo que busca respuesta, ese otro yo que necesita gritar, que necesita hablar de dolor y todo eso, que tal vez este yo ahora presente no lo manifieste constantemente, porque bueno, tampoco es que vamos a andar, y hay chicos. Claro, todavía hay no, de todas formas tampoco vamos a andar gris todo el día. Entonces claro, creo bueno, que sí, es pero... como una forma, una vía de escape a través de la escritura, ¿no? De ese lado, de ese otro, esa otra parte oscura de uno que siempre tiene. Y que está en ese juego de aceptarse, el ponerla justamente, darle voz a través de la escritura. Tantas veces se la niega. Claro. ¿No? Y bueno, a causa de esa negación es que fuimos perdiendo el contacto. Y el contacto es con la naturaleza, es lo como que sería lo el camino para ir recuperándonos. Si yo no me contacto con el árbol, no me contacto con los animales, con los pájaros, con los perros, nuestros hermanos los perros, nuestros hermanos los gatos, que son los que están viviendo con nosotros, ¿no? En nuestra casa, compartimos todo. Claro, es también la observación, a ver, de que no somos los únicos, sacarnos. Con nuestras plantas. Claro. Y tiene que ver ahí que nombraste un par de veces la alimentación, es muy fundamental. Ya viendo si, de qué voy a tomar de la naturaleza, ¿no? Me planto mi naranja, me gustan las naranjas, me gustan las uvas. Ancestralmente me gustan las uvas. Yo vengo de familia, sí. Yo nací acá. Mira, así como ahora vamos a ir una música, pero esta charla me hizo acordar algo que lo compartimos acá con Nous un par de veces y me llevó a esto, que es mi credo de Hermann Hesse. El credo al que me refiero no es fácil de expresar en palabras. Podría explicarlo así. Creo que a pesar de su aparente absurdo, la vida tiene sentido. Y aunque reconozco que este sentido último de la vida no lo puedo captar con la razón, estoy dispuesto a seguirlo aún cuando signifique sacrificarme a mí mismo. Su voz la oigo en mi interior siempre que estoy realmente vivo y despierto. En tales momentos intentaré realizar todo cuanto la vida exija de mí, incluso cuando vaya contra las costumbres y las leyes establecidas. Este credo no obedece órdenes, ni se puede llegar a él por la fuerza. Solo es posible sentirlo. Onde você cantar, menina. Foi bom te encontrar lá em cima. Odeio despedidas. Mas tudo bem, um dia vai pra gente se inventar. La sangre indómita, mientras la copa rota se aferra a su carne. Las manos carmín tiemblan en una caricia y se desvanece. Su silueta se confunde entre personajes amarillentos, marionetas del placer. De a uno se desploman, mientras sus sombras danzan sobre falsas promesas. Corazón estepario, te alejas, se aleja. Lo llevan sus pasos, ha terminado la velada, y el arlequín de la razón juega con el filo de la noche. Se va, nos vamos, prisioneros de un regreso. Pero voy a decirte nada, me decís que estás conmigo. Pero miro y veo nada. Que tenemos. Se cierra la puerta del cuarto. Afuera el veneno de las lenguas, la mirada calculadora del deber. Nada importa, nada impide consumar el delito perfecto de la carne, fruto del deseo que incinera y libera. Desplegar las alas del alma sobre tu piel, amordazar al pudor desafiando los límites. Es este vértigo de sentirse ama, de sentirse esclava. Un punto, tiempo y espacio, y el anonimato de la casualidad. La cima del querer que exalta y desfallece entre las sábanas sin voces. Embriagada de besos y caricias sin cadenas. Culpables del delito perfecto, homicidas del pudor. Consumar el fuego de la pasión que nació con una mirada, un roce. Y comulga en la debilidad de Eva. No digamos nada. Somos eso y somos no es mañana. Mañana para mí hoy es nada. Thank you. orientales y estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. ¡Te quedaste mudo! Escribinos Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin voz. Pra que eu fuja pra bem longe, me aponte uma saída, eu faço massa, eu pego bonde. Não sou da sua praça, eu sou sem graça, eu admito. Não vou ao seu encontro, eu não sou da sua tribo. Seu filho está na serra e o meu na favela. Seu filho faz direito e o meu faz a guerra. Eu quero o roubo do coco, do soco, moco, olho cego. Areia na meia, ceia na veia do meu velho. Menino de rua, cidade 2000. Somos a praia do futuro do Brasil. Menino de rua, cidade 2000. Somos a praia do futuro do Brasil. Pero qué buena música que está poniendo nuestra operadora de lujo, Camila Carrión. Así que está muy buena la música, Carrión. Gracias. Una vez más. Sienten lo que están acá, ese olorcito tan rico que está saliendo, ese aroma. Bueno, hasta acá me llega, hasta acá y mira, estamos a unos metros y el viento lo está remolinando. En este momento está la abuela Rosario sahumando a cada uno de los puesteros, de los artesanos, a los que quieren, ella los va a sahumar. Les va a tirar buena onda, porque sea toda de buena energía. Este tipo de aromas, ahí como mencionaba hace rato la abuela Rosario, el palo santo, el copal, yeah, son maderas sagradas que tienen que ver mucho con las cuestiones ancestrales. Y esta cuestión de la aromaterapia, los aromas, sabemos de que... ¿Estás ahumando tu puesto? Diego, ¿estás ahumando tu puesto? Ah, bueno, después me vas a ahumar. ¡Ay, que a mí se venda! Yo era el que necesitaba ahumar. El puesto de Diego, ese de abuela. A mí me hace falta una ahumada. Yeah, y bueno, y esto viene con la cuestión del aroma, los olfatos, ¿no? Como, cómo producen en uno esa activación, esa tranquilidad. Es muy importante esto de los aromas y es muy... Esto es un ritual donde mucha gente lo hace con mucho respeto y con mucha mucho agrado, porque son aromas que ponen contento. A mí me ponen contento, sí, el palo, sí, dulce. Sí. Allá está sahumando los chicos, a Frank, que recién le dijo, usted me va a sahumar, buena onda. Está bueno, con genial, había mucha necesidad de sahume. Así que... Está bueno. Bueno, a ver, nos conocimos en la marcha esa vez. Tiraba facha como macho burgués. Todas las pibas te escaneaban la jeta. Yo no saqué la vista de tu bragueta. Te pregunté si te pintaba fumar. Vos me dijiste que tenías un tinto. Corté la caja con los dientes nomás. Después del cuarto ya era todo distinto. Pensé que estaba todo bien. Te encajé un beso y la bardié. Yo pensaba que estos cuerpos combativos podían también sentir amor. Si tus amigos te preguntan, ¿qué pasa? Deciles que te enamoraste del panza. No me interesa luchar por la moral, yo sé que vos tenés ganas de probar. Revolución es que te pueda besar en cualquier lado sin sentir la vergüenza. No quiero un mundo de patriarcas sexistas. Me gustás mucho. Perdóname que insista. repiqueteame el corazón. Yo quiero volantear con vos y esquivar los baches de este amor tan vivo. Es lo que queremos los dos. Compañero de piquete, cuando quieras sale un pete. Compañera piquetera, cuando quieras hay tijera. La abuela Rosario estaba a punto de desahumarte, Diego. Ahí está aprendiendo, así que no, párate. La cosa es así, párate, abrite de pierna. Ay, ahí está. Después a la operadora ahí para que siga operando. Y bueno, ya pasada las 21, la verdad que hay un vientito fresco. Anoche estuvo totalmente ausente. Anoche la trompada, el calor, el peso de la humedad, todo el comienzo de este solsticio. Bueno, en este momento hay 33 grados, Diego. Y el vientito está lindo y 37 de humedad. O sea que estamos muy bien hoy a comparación de lo que fueron estos días. Está corriendo el viento, se están moviendo las remeras que los chicos están ofreciendo acá para vender de la COPE. Están muy lindas las remeras de la COPE. Muy buena, me encantó. En este momento sepan de que va a haber un par de actividades y como la de mañana, que está en el hospital, es para juntar fotos. Mañana es la fiesta. Mañana hay fiesta. Acá. Saben que las fiestas acá están muy buenas. Ahí estoy viendo que están empezando a entrar los equipos de música porque se ve con todo. Más tarde también va a haber recital. Bandas. Venga. Atrás de tuyo hay una bata, una batería, claro, tapada ahí. O sea, mañana fiesta, Anus. Fiesta, ¿eh? Rosario, ¿querés venir? Me avisás, abuela Rosario, te traigo. En la moto, dale. ¿Cómo hace la gente para venir? ¿A dónde está? ¿Cómo vienen de la fiesta? A ver, Camila, contá. Toma, toma. Colombia. Mañana hacemos el festival Sin Voz No Hay Antena, porque vamos a recaudar fondos para poder levantar, erguir nuevamente nuestra antena y salir a toda La Rioja. Ay, me salió como de ¡ay, toda La Rioja! Así que vengan, y es en Colombia 2364 en el barrio Vial. Ah, no sé, pregunta. No te sabría decir, ya pregunto ahí a producciones. Y hay que colaborar, si no se colabora, no, es gratuita. No, no es gratuita. Ah, tenemos el recital, el recital. Ahí viene Rodri, el de la data. Buenas noches, Juntos a la Par. El bono contribución de mañana es de 30p. Todo esto es como eso. Nada. ¿Qué es 30p hoy en día? Y van a tocar seis bandas. Seis bandas. Está Aurora Vacante Proyecto. Está Gentusa, Pablo Aldonati, está KDK y Sweet Frankenstein y Catástrofe. Un montón de una propuesta bien variada. Y esto va a comenzar a partir de las 9 horas. Genial, o sea que hay una noche larga. Larga, con muchas bandas y muchas cosas. Qué bueno. Mucho, qué mucho. Bueno, buenísimo. Vuelvo a rescatar eso, ¿no? Toda la organización de lo que es esta feria, de lo que son cada propuesta por cada día, que está siendo muy interesante. Demuestra de que hay un trabajo en conjunto que es coherente, porque hay un montón de cosas que son muy interesantes y hay que destacarlas y rescatar, como, bueno, todo esto. Ya la quinta edición del Freno Nusutas, que ya saben, mucha gente escucha, sabe que estamos y dejan a lo último, ¿no? Para venir a comprar algún regalito, es como que... Están hasta el 24 a la mañana, hasta la... ¿Se abrirá a qué hora? 9 y media, 10 de la mañana, hasta la 1, el 24 de la mañana... De 9 a 13 cantan los chicos acá, el 24 de 9 a 13, así que está bueno para venir a apostar y querer colaborar con los artesanos. Hay cosas muy buenas, muy lindas, che. Me encantaron. La verdad que está muy lindo. Recopado. Cada propuesta y este lugar que en su momento no fue grande y acá nos está quedando más justo. Venden discos, libros. Necesitamos toda la cuadra. Se venden discos, se venden libros, se venden cactus, ¿qué otra cosa más? Hay acá unas plantas hermosas. De Sophie, sí. Atrapa sueños. Hay dulces, hay dulces artesanales de Surillaco. Después tenemos, bueno, acá toda la obra de nuestra operadora, de Camila Cafión, que está muy bueno. Son cuatro, de toda la obra de esa. Pero esa tanda está muy buena. Mira, te iba a preguntar ahora que te tengo acá cerca. ¡Son cuatro! Tiene una textura, tiene un vidrio al líquido. Qué bueno. Es muy interesante, ¿ves? Ahí también, gente, dime, ¿cuándo han visto... en un dibujo vidrio líquido y que tengan la posibilidad de venir, de ver otras cosas más y comprarlo y regalarlo, regalarse? Y también, ojo, que la idea de esta feria es que la gente empiece a tener registro de que cualquier momento del año que tenga que hacer un regalito, alguna cosa, que consulte, porque siempre todas estas cosas, esta es también el sustento de muchos. Todo sí, lo que sí. Estamos construyendo y realizando no es solo para las ferias, para estas fechas. ¿Sí? Está todo bien que la gente compre, que venga acá y nos elija, pero durante todo el año tiene que llegar a algo, pregunte, consulte antes de comprar cualquier otra cosa, que hay cosas muy... No compren pirotecnia, por favor. No compren pirotecnia, no tiren pirotecnia. Piensen en los perritos, piensen en cada uno de los perritos que conocen. Y también en la jefa, que es el perrito nuevo de la COPE. No tiren pirotecnia, la verdad que está haciendo terriblemente daño. Así que cada uno sea responsable con la pirotecnia. ¿Usted qué opina, abuela Rosario? Conciencia y conexión. Ay, póngase el micrófono bien ahí, que no se entiende. Con la práctica de la conexión se despierta la conciencia. Y ahí ayuda eso a elevar, ¿no? Tomar conciencia de que si hay algo que está haciendo daño, podemos cambiar, ¿no? Bien. Y una forma de uno de iniciar el cambio que tiene que ver, ¿no?, con mucho eso, con lo que hablamos. Claro, momento. Con la palabra cambio, que ya le tenemos así como fobia, bueno, pero bueno. Vamos a hablar con la transmutación de la idea. No empecemos por ahí. Porque es esta cuestión, todo lo que estamos viendo acá, todo esto, arte, también tiene un mensaje en la palabra, pero en la acción, en lo que uno transmite, sí. Es como también dentro del objeto que uno puede ofrecer, hay toda una carga de emociones que no te las percibe. En todo, ¿no? Hay otro lenguaje. Que también es como está ahí implícito en cada cosa, en cada acto, cada gesto. Y no tiene que ver ni pasa precisamente por la palabra, por el tema de tratar de explicar las cosas, sino con el hecho de hacer, de la cuestión de servicio, de estar predispuesto. Claro, cómo vamos manifestando ese ser que somos. Eso, desde que empezamos a tomar contacto con la naturaleza, ya nos vamos convirtiendo en hacer, en ser, porque a través del hacer se manifiesta el ser, y del ser va construyéndose, como esto, que desde mi visión más antigua es verme con un río donde disfrutaba del momento, conexión con el sol, necesitaba alimentarme y me venía y tenía la fruta a mano, y esa era la vida. Y de repente somos seres como que estamos haciendo millones y millones y millones de actividades y de cosas que no sabemos para dónde y por qué lo hacemos tanto. Si no te pido tanto. Ser. Es como dice el dicho, a veces menos, a veces más. Y también quedarse en la contemplación. Alguna vez escuché eso, de que la contemplación, por ahí el que no sabe cómo encarar todas estas ideas viejas que empiezan a aparecer como ideas nuevas, pero tiene la necesidad de soltar y no sabe cómo. El hecho por ahí de no intervenir. Vamos a la naturaleza. Claro, ahí no está todo. Me voy al río, me voy a la montaña, abrazo un árbol, digo que me amo, me abrazo, me conecto con el sol, me conecto con la luna. Vuelvo mis actos sagrados. Volver mis actos sagrados, mis movimientos sagrados, es ir tomando conciencia de lo que somos. A mí me despertó mucho la danza, y la danza de, en este conocimiento del andar femenino, desde ese conocimiento oculto, de ese conocimiento de luz, de ese conocimiento del amor, de ese conocimiento de la hermandad. Y bueno, y así, circulando la vida. Y en este momento del año, así que está como, hay mucha gente que no se fija por el calendario, ni por la fecha, ni por... Cada vez menos, esperemos que sea así. Claro, se va perdiendo eso. Tiempo. Pero vayamos recuperando nuestro conocimiento. Cada y uno eso. Tiene un tiempo que está conectado a todo. Como que el tiempo no existe, ya no hay tiempo, ya es como ser, ¿no? Ser de reconocernos que al mirar una estrella, ahí me manda el conocimiento y me dice, sí, de ahí vengo, de ahí soy, porque mirar una estrella es maravilloso. Y si son muchas, más felicidad produce, ¿no? Porque sabemos que no estamos solos, que estamos acompañados de muchas almas iluminadas, mucha luz. Gracias, abuela Rosario, por estas palabras. Realmente llegan al corazón. El que las quiere entender las entiende. Y bueno, esto de lo que decía Diego, que es lo que vemos para adelante, ¿no? Sí. Tenemos también, estamos para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. Sí. En el centro de mi corazón, todo el amor para ustedes. Bueno, así vamos rimando. Pero muy lindo. Esto de ver para adelante es un... Y ver para adelante es ver al sol, al Tata Inti, con ese rayo de sol que ilumina todas las mañanas de distintas formas. Sí, sí. Ahora que dijiste ayer... Ayer fue el solsticio. Usted hizo su ceremonia. Cuente, porque, bueno, también se publicaron las fotos re lindas esas con el sol arriba en la cabeza. Impactante esa fotografía. Sí, son como las cámaras, ¿no?, que toman así. Son bien potentes. Allá llegó, discúlpame, allá llegó una Warmi. Hay otra Warmi. Warmi, Merce, si querés acercarte y contar del solsticio de ayer, ningún problema. ¿No? ¿Por qué no? Hola. ¿Por qué no? Dice. Hola. Ah, escuché lo que dijo, te cortaste sola, Rosa. Bueno, Rosa. Por ahí hay celos. Pero bueno, echamos una saumada y todo se pasa. Con la ya te echamos una saumada, con la saumadita ya sanamos todo. Así. Una saumada. Somos todos felices nuevamente. Conta. Computador energético, también se sí. Todo con los aromas, ¿no? La transformación entra por los aromas, la verdad que tenemos como algún sentido que se abre a todas estas cuestiones. Y sí, los... ¿Puedo echar yo un poquito? Sí, pero habla y cuenta. Porque hay que prenderlo. No, ah, bueno. El transmutador es spray. Ese es otro. Son como... también, sí, yuyitos la, ahí que se los prepara, sí. Una rociadita por todos los chakras, principalmente el chakra del corazón y el chakra de la frente frontal, donde el ojito que vemos, y arriba la coronilla, lo que es lo que nos permite corre como todos los bichos. Claro, tiene distintas hierbas, se hace a base de distintas hierbas. Sí. Y la hierba que tenés ahí en la casita, ¿quién no tiene una lavanda? ¿Quién no tiene un romero? ¿Un burrito? El burrito es riquito, sí. Para el mate sobre todo. Sí. Y cedrón, ruda. La ruda también es maravilloso. Sí. La jarilla. Que son caída, claro, son los yuyitos que nosotros tenemos acá en el campito. Plantas medicina también. Son, sí. Son de las pocas que uno va conociendo. ¿No? Este que recién rociamos así entre todos, todas, tiene jarilla y lavanda. No. Y un saquito de té de manzanilla. Para cálmala. Bueno, a ver, en este momento, bueno, ya saben, están todos invitados, volvemos a hacer la invitación. Estamos en el seno de Nusutas, acá en el barrio Vial, Colombia 2364. Sí. 2364. Vengan, acérquense, ya se está empezando a montar toda la propuesta, la gente está llegando. Se viene después el ciclo cine, con el ciclo y un estreno de una peli muy buena. Después tenemos el cierre de... ¿Con qué peli van a pasar? En el programa de Yagoba. Sí. De Cierto Sin Ventilador. Ah, okay. Y bueno, y de ahí sigue la feria, está el buffet, vengan a tomar una cervecita bien fresca. Bienvenidos a todos y a todas. Llegaron las hamburguesas veganas. Así que para los que quieran venir a comer. Vamos a compartir con todos ustedes. Después también vamos a darle ya un... entrada después de este bloque a Nous, y de ahí vamos a ir cerrando toda esta jornada. Uh-huh. Con nuestras invitadas, muchas gracias por venir. Pero vamos a ir a escuchar un audio de Joshua también, que nos supo acompañar en el ciclo anterior con su lectura. Sabemos que está muy bueno siempre traerlo presente. También vamos, hay algo como para leer de Joshua. Pero vamos a escuchar un audio muy interesante de uno de sus libros, como comienza, Clasismo. Clasismo homo es un grito de rabia. Es un sensato acto de vandalismo contra toda la moral burguesa, asesina, binaria y capitalista. Clasismo homo es un claro, profundo y consciente acto panfletario de liberación, cuestionamiento y determinación. Clasismo homo es un testarudo y apremiante reclamo de libertad para todos y todas en todos lados. Clasismo homo es una advertencia, una señal, una demanda descarnada y rabiosa contra los poderes opresores, las instituciones, los gobiernos, las tradiciones, los formulismos y las normativas asesinas en todos lados. Porque todo lo que no nos dan, todo lo que no nos incluye nos mata. El poder y los poderosos, sin trabajo nos matan, sin tierra nos matan, sin identidad nos matan, sin educación nos matan, sin salud nos matan, sin alimentación nos matan, sin vivienda nos matan, sin herramientas nos matan, sin paz nos matan. nos matan y nos obligan a matar para seguir alimentando este sistema asesino capitalista. No más. Clasismo homo es un grito desde las calles, los barrios, los campos, desde la conciencia y la rabia ciega de saber que podemos construir una manera más propia y enamorada de salir a detener, revertir y transformar la violencia contra nosotros. Esto es el clasismo homo. Esto es una acción directa y encarnizada contra toda hipocresía. Este es el fuego. Esta es mi obsesión de pronunciarme. La exigencia libertaria, ser diferente sin ser castigado por eso. Por y para todos los diferentes de todos lados. Los que sufren, los que luchan, los que resisten. Por y para todos nosotros. Por y para nuestra diferencia. Ya mismo reclamamos nuestros derechos y exigimos nuestra autonomía. Exigimos y defendemos nuestro amor a la vida y a nuestra dirección. Esto no es más que una invitación al mundo a ser diferente, a no seguir los pasos del neoliberalismo asesino actual. Nuestro corazón late más fuerte y más seguro junto a este reclamo, esta exigencia, esta convicción de libertad. Y el poder no quiere nuestra libertad. Los poderosos estados terroristas solo esperan seguir dominándonos y así nos tortura, nos expulsa, nos normaliza, nos aterroriza y nos mata en sus guerras y sus empresas. Basta, no más, nuestro corazón es más fuerte, este grito es nuestro, esta lucha es nuestra y por y para todos y todas en todos lados. Otros y otras fueron fuertes antes. Hoy nosotros tomamos esa fuerza y levantamos nuestra voz. Y esto fortalecerá a todos y todas los que vendrán. Nuestra lucha nunca terminará. Nuestro amor nunca terminará. Nuestra vida nunca más se la entregaremos a la muerte sistemática que el Estado hace de nuestro género, de nuestra identidad y de nuestra revolución. Nuestra lucha nunca terminará. Nuestro amor nunca terminará. Nuestro corazón nunca se callará. Nuestra esperanza nunca se apagará. Nuestro abrazo nunca se romperá. Por y para todos y todas en todos lados mi corazón, todo mi amor y este fuego. Nuestro amor es la revolución y por eso luchamos por una vida mejor, por una vida con justicia para todos los pueblos y cada uno de nosotros. Luchamos por lo necesario, por lo fundamental y por todo lo absoluto. Luchamos por nuestra vida. No caeremos tan fáciles. Otros y otras de todos lados tomarán esto y seguirán luchando. Los estados no escuchan y hay que gritar y gritar con rabia y determinación hasta escuchar nuestra propia voz rompiendo el silencio de la violencia. Exigiremos todo, lo justo, lo necesario, lo fundamental y lo absoluto. Nuestro amor es la revolución, nuestro camino es la revolución, nuestro destino es la revolución, nuestras exigencias hoy son la revolución. Afónica. Cuando el mundo los disfraza de cautivos. Y Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Cuando el mundo los cautiva. El par de enanos con los chumbos en la mano, mientras ven que al otro hermano lo balearon mal. Los hijos del olvido en Cali arrepentidos porque Dios no los vino a buscar.

Dar algún dinerillo que nos va a servir para montar lo que es la antena. Es una necesidad. Esta casa Radio Voces tiene ¿cuántos años? 8 años. Y estuvo en el aire y es una constante de autogestión. Cada vez se ve el producto más maduro de toda esta relación, de todas estas luchas, de todo este caminar juntos. Así que estamos pidiendo la colaboración de todos, todas. Y estaría bueno eso, cuando haya propuestas, sumar, invitar, que no pueda venir por ahí compartir la información para que venga otra gente, para ampliar todo este círculo, que la casa es grande, el espacio es grande y las propuestas son muy interesantes, muy variadas y con mucha calidad, que eso es la meta de destacar. Ya saben, estamos en calle Colombia 2364 en el Baterial, ahí está la biblioteca Darío Santillán, ahí pueden venir y buscar algún material lindo para leer. Para las votaciones también, ahora en un sitio que cierra enero, nos quedamos todos vacaciones, pero bueno, veremos qué pasa. Pero bueno, es un lindo espacio se ha generado dentro de esta casa. Bueno, mañana va a haber fiesta, más tarde va a haber fiesta, ahí se va a estar hablando ese tema de la antena, que es una necesidad, volvemos a decirlo. Sabemos la importancia de lo que son todas las redes de medios alternativos de comunicación, porque hay una red nacional que, bueno, siempre vas a escuchar la información que no te van a pasar, siempre va a estar la voz de la gente. Cosas siempre están abiertos. Este año se han cubierto muchos estadios abiertos, muchos eventos, distintos casos, se ha hecho un material de una investigación muy interesante de cosas. Que bueno, aún así sin tener la antena, se siguió trabajando a todo pulmón, porque sabemos de que hay mucha gente que la escucha a través de internet. Así que bueno, sigan haciéndolo, se les agradece un montón. Y bueno, acá estamos en nuestro último programa de Juntos a la Par. Un programa que también surgió el año pasado, en marzo del año pasado, con una necesidad de primeramente divertirnos en lo que hacemos, compartir mucha información, esta cuestión de abrir otros espacios, otras personas. She goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. In this house just ain't no home. Anytime she goes away. Dos en uno. Y bueno, con la abuela Rosario, que también nos viene a traer toda esta mística, que tanta falta nos hace esto de empezar a creer, que también es toda una cuestión de confianza, que se fortalece la confianza, de creer, de además, a veces tenemos muy interferida la cuestión de la vista, nos olvidamos de otras formas de asimilar, como el tema de los olfatos, el tacto, la buena tocarse, con los alimentos, Anytime she goes away. siga creyendo en eso, que siga transmitiendo esa información, que siga proponiendo esto del encuentro con las mujeres, toda esta información ancestral, esta cuestión de medicina para sanar, y también esto de que se asimila y se tira, se devuelve, se expulsa, se carga de energía positiva, de amor, de paga. La cielo está haciendo, sí, está echando aire. Sí, bello. Bueno. De otra forma de manifestarse. Totalmente. A eso vamos. Bueno, agradecido también a todos. Veo acá chicos jóvenes, maravillosos, manifestándose con cosas creativas, con arte, hay magia también. Y es lo que eso alimenta nuestra vida y nos hace andar lindo por el camino. Las abuelas siempre dicen lindo de contento, andar lindo y contento. Así que bueno, desde ahí si veo para adelante es verme linda, contenta y ver a todos lindos y contentos y saberse que somos seres que estamos, que podemos, que somos, conocer nuestros orígenes, de dónde venimos, conocer nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros apellidos, de qué lugares somos. Eso nos va a ir ayudando a lograr esa identidad que buscamos. Y para encontrarnos en esa identidad nos ayuda a vislumbrar el camino a seguir, que es único, único de uno. Y a través de ese uno, cuando somos, somos todos. Todos somos uno. They call the rising sun. And it's been the ruin of many. Todos somos uno. Y es así. Juntos a la par, una de las cosas que también hemos logrado sin querer queriendo es esto de hablar también en un momento de las profundidades, de lo espiritual, de la Pachamama siempre que hemos podido, del aire, de la tierra, del fuego y de esa energía que está y es la que no vemos pero sabemos que transmuta. Y todo va cambiando, pero va transmutando para ser mejor y ser mejores personas, ¿no? Entonces yo agradezco un montón haber estado este tiempo de este año, en esta segunda temporada con Diego. Un placer haber estado contigo. Así que, hermano del alma, juntos a la par, porque todos somos uno, diría. No sé. A ver, las palabras de... Sí, las palabras de No. No, ¿qué más que decir? Muchísimas gracias. Cada vez que vengo acá me siento sumamente cómoda. Se siente muy linda energía. Me voy contenta, cargada de positivismo de alguna manera, que es... poco contradictorio a lo que escribo, pero no, les agradezco el espacio y espero que esto siga para más, ¿no? Y que así como a mí, hay muchos poetas jóvenes o chicos que recién están saliendo, que no se animan, tengan ese espacio para poder expresar lo que uno siente. Esto del que hablábamos constantemente, creo que la palabra que fue el eje transversal de todo el programa ha sido conexión. Entonces, desde mi lado es de alguna forma las voces con alas a través de las palabras, crear puentes a través de la voz y a través de la escritura. Mira, muchísimas gracias. Nunca dejes de escribir, porque es lindo lo de escribir. Gracias. Sí, lo hemos disfrutado las veces, lo te digo. Yo que conozco tu faceta de hace rato que venís. Sí, no, vos me vas viendo en crecimiento constante. Sí, es muy bueno eso, habla de mucha valentía también para dar esa forma y transmitirla y compartirla. Así que gracias a vos. Gracias a todos. Gracias, Nous. Se viene el ciclo de cine. ¿Qué película van a pasar, Cami? Hábitos fantasmas. Ajá. Hábitos fantasmas. Mira, hablando de literatura y cosas. Ok, hábitos fantasmas. Hoy lo vamos a tener presente en el ciclo cine, así que ya saben. Para bueno. Poniéndose ya la copita de salida, los que estaban bañando, vale, presentándose a la feria. Hay mucha gente linda que está llegando. Gracias a todos por estar nuevamente al tema de Chuta. Muy bien. Y bueno, Cielo, también un gusto haber compartido este segundo ciclo. El segundo fue cortito, pero intenso. Nos gusta que sea así también. Nos gusta que sea. Que tenga una dinámica que nos funciona a nosotros. Sí. Cada uno va a dar lo mejor. Cada uno dentro de su espacio. Así es. Hay gente que nos escucha. Y es fiel a Juntos a la Par, así que bueno, gracias a todos los que nos escucharon y bueno, gracias a estas invitadas de lujo que hemos tenido hoy, que realmente Rosario y Naus, muchas gracias. Gracias Camila por estar de ahí en las operaciones, un lujo, la verdad, muchísimas gracias, es una gran persona, muchas gracias. Y bueno, será hasta la próxima temporada de Juntos a la Par. Y bueno, me despido invitándolos nuevamente acá a Colombia 2364 en el Barrio Vial. Ya saben y no se olviden. Y bueno, esto está llegando a su fin, segundo ciclo de Juntos a la Par. No te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña. Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes apostar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro.